El libre mercado finalmente es la concreción al cabo de un tiempo relativamente largo de este siglo de la mente humana. La mente humana en realidad es una mente de libre mercado. Yeah, exactamente. La mente humana no es una mente de economía social, de economía justa, de economía humana. La mente humana es una mente de libre mercado. Por lo tanto, a través de distintos cauces y de dictaduras y de democracias y de golpes de Estado y de crímenes y de torturas, se abrió poco a poco la mente humana, se abrió camino y consiguió por fin imponer a nivel nacional y mundial un sistema económico que la representa exactamente. Eso es la mente humana. El presunto comunismo, digamos, de la Unión Soviética, que aparecía como un sistema ideal, idealista, qué sé yo. No, nunca existió eso. Decirlo. Bueno, la esencia de ese también era el libre mercado, y la prueba está a la vista. En definitiva, todo se basaba en lo que decían ellos, materialismo dialéctico, materialismo histórico, pero todo nada más que basado en la materia, en el materialismo. Teoría para apoyar una mentalidad tremendamente egoísta, dominante y bueno. Era un culto al pensamiento, eso también. ¿Sí? A la personalidad, al egocentrismo. Claro, después se metió la Segunda Guerra con Hitler, el heroísmo ruso al haber terminado con el nazismo, y toda esa cosa confundió un poco, pero en el fondo. Sí, sí, verdad. Dios los cría y ellos se juntan. Pero bueno, vos sabés que yo esa etapa medio la viví bastante cerca con la familia de mi madre, ¿no? Así que, y todo basaba, y lo leía, al pequeño material que así tenía, que en realidad hay mucho por detrás, pero, y ahora aquí a la luz de la distancia, esa utopía era realmente una utopía, como esto también es otra utopía. Bueno, por lo menos digamos, Carlos, que hubo un tiempo que yo viví antes que vos, en donde había utopías, por lo menos. Sí. Es decir, ilusoria, lo que quieras, pero el ser humano todavía se manejaba con ciertas utopías, que no llevan a ninguna parte ni tienen ninguna razón de ser, pero muestran un estado mental que daba lugar, por lo menos, a las utopías, por fantasiosas, por irrealizables, por mentirosas que fueran, pero eran utopías. Hoy por hoy, ya murió la utopía. Hasta la utopía murió. ¿Dónde hay? Ahora solamente vivimos, como diría nuestro ilustre ministro de Economía y nuestro ilustre presidente, de realidades. El gran inspirador, adorado hoy por hoy todavía por las grandes masas trabajadoras, la única verdad es la realidad. Sí. Bueno, la única verdad de Perón y del peronismo y de Vita y de la mano en coche era esta realidad que estamos viviendo. Bueno, ese es el estado de la cura del mundo. ¿Sabes lo que estábamos haciendo, Armando? Sí. Hace tiempo estaba pensando en llamarte, porque este va a ser el último llamado que tenemos que hacer por 2 meses, hasta que nos instalemos la nueva casa allá en el nuevo domicilio. Estamos leyendo tu libro, Caminar con Krishnamurti. Ya te hemos leído. Releyendo, supongo. Sí, releyendo. No lo estamos leyendo así como antes, de la primera página hasta la última, sino que ahora tomamos capítulos. Uno era La soledad responsable. Y hoy estamos leyendo El caudal y sus cauces. Así que, qué trabajo que has hecho realmente, ¿no? Vos sabés que días atrás, casi más, ya un poquito más de un mes, por ahí removiendo entre toda una serie de cassettes que tengo en blancos, muchos de los que había puesto ya listo para ser regrabados, cuando tengo para grabar música, lo que sea. No, que por ahí me encuentro con uno de los cassettes que yo grabé cuando teníamos esas conversaciones en el medio de la marea, de la separación de Griselda y todo eso. Y fue un cassette que no borré, se me pasó, ese no lo borré porque yo había pensado que había borrado todos. Y no va que quiera ese café, que fue justo la última conversación antes del, de, digamos, de la definición del, del señor Carlos Díaz, que quería hacer de su vida y de su familia, ¿no? Este, lo volví a escuchar, lo volvimos a escuchar con Griselda, y pero fue notable escuchar eso, escucharme a mí hablando con vos, fue escuchar la conversación de un loco, de un tipo, este, no estoy jodiendo, no estoy jorobando, no estoy hablando en serio. Estaba escuchando la conversación de un loco con un tipo que estaba tratando de decirle a ese amigo con toda la santa paciencia del mundo, en una conversación de 60 minutos, Armando, 60 minutos me hablaste y me tuviste la cuerda, como vos te estabas dando cuenta de que estaba hablando con una persona desesperada, dando manotazo ahogado, tratando de sobrevivir, unir dos mundos que eran imposibles. Y vos me decías, Carlos, ¿vos te das cuenta con quién estás hablando? Este, me dijiste allá, lo último, ¿no? Así, pero no me cortaste, no me apuraste, te dabas cuenta de que, bueno, que yo estaba realmente mal, ¿no? Y, pero, digo, era otra persona realmente, o sea, increíble. Es, bueno, pero es una, uno saca de esos, de esos periodos, este, tan particulares que un ser humano puede vivir en la vida, este, uno saca una gran enseñanza. No hay una entidad continua, este, sino que somos un campo abierto a que se materialicen, por así decirlo, dentro de nosotros determinados complejos de tipo psíquico que nosotros le damos una cierta continuidad. Es decir, yo, Carlos, era Carlos antes de ayer, era Carlos ayer, soy Carlos hoy, seré Carlos mañana. Carlos es un nombre, pero ese Carlos, un año atrás, era un ser humano determinado con ese nombre, con esa historia, etcétera, pero psicológicamente posiblemente no tenía absolutamente nada que ver con el otro de un año atrás o con el otro de un año adelante. Pero es muy difícil darse cuenta de eso. Pero claro, cuando vos escuchás un cassette así y te escuchás a vos mismo, te das cuenta que hay estados de la mente que no se corresponden en absoluto con los normales que uno conoce. Entonces, ¿de dónde surge? Claro, clínicamente eso se explica, bueno, es una alteración de la conciencia, del carácter, este, pero no es tan simple. Ahora me gustaría algún día, si vos tenés tiempo y podés, que me hagas una copia de ese cassette. Yo nunca me escuché a mí mismo, este, así espontáneamente haber hablado con alguien, este, y me interesaría mucho, este, si vos algún día cuando ya estés instalado así y me mandes algún cassette o algo, si me pudieras agregar una copia de ese cassette. Podés copiarlo, ¿no? Sí, lo puedo copiar, ningún problema. Bueno, te digo más, esta Griselda también te está escuchando. Este, yo le dije a Griselda, vos sabés que me gustaría mandar una copia a Armando, pero después dije, no, se va a repodrir. Después de escuchar la conversación con, no, este loco, resulta interesante en todo sentido. No lo voy a disfrutar como una sonata de Beethoven o como una tocata de Bach. Lo voy a hacer con un sentido de aprendizaje y de verdadera, este, de verdadero interés por un momento de la vida que, este, donde se jugaron determinadas cosas, y también me va a gustar cómo lo encaré yo también. Sí. No tengo ni la más mínima idea. Sí, sí, es muy probable. Muy probable, porque no realmente es lo mismo que las cartas, ¿sabes? No, es diferente, este, y realmente lo más admirable, después de escuchar todo esto, le sigo con Griselda, realmente me quedé apabullado, ¿no? De la enorme, infinita paciencia con el cual nos sostuviste todo esto hasta el último segundo, y justo en el último segundo ahí. Bueno, mira, más que paciencia era una convicción interna de que había realmente una alteración de la conciencia y que lo único que había que hacer es vigilar eso y de algún modo promover, este, una que se serenaran las aguas y que los elementos psicológicos que estaban operando en ese momento cayeran otra vez al fondo, donde a donde pertenecen, sí. Todos lo llevamos en el inconsciente colectivo, nadie está libre de eso, nadie. La única diferencia entre unos y otros, bueno, son determinadas circunstancias y y la fuerza que tienen determinados impulsos en un momento determinado de la vida, etcétera, permiten aflorar esas cosas que no son personales. Todos las llevamos, todos, y se personifican en fulano, mengano, sultana. Era cuestión de dos seres humanos que yo conocía, amigos, que yo sabía que estaban unidos por un sentimiento profundo, real o verdadero, era eso, y que de pronto, bueno, ciertas circunstancias habían generado una situación traumática, anormal, patológica, aunque, qué sé yo, tomadas así fragmentariamente, podían tener ciertos visos de realidad, todo eso, y al otro lado del mundo nos pudimos comunicar y nos pudimos comprender y lo seguimos haciendo. Y tengo gente que está prácticamente a la vuelta de la esquina o a 5 minutos de colectivo, y con la que no me puedo entender. Y acá nos pasa lo mismo, prácticamente. Bueno, Carla, te agradezco mucho tu llamado. Yo pensé que ya se habían mudado, digo, bueno, estarán instalándose, qué sé yo. Bueno. No. Mediados de junio, mitad de año es la mejor época. ¿Cómo está Claudio? ¿Bien? Bien, qué bien. Bueno, ahora vamos a continuar con la lectura de tu libro. ¿No estás preparando ningún otro libro? No, si no tengo tiempo, si estoy con las traducciones y gracias si la vida me alcanza para terminar con este trabajo monumental, el que estoy haciendo toda la colección completa, estoy traduciendo. Estoy en el quinto tomo, son 17. Te dejo un abrazo enorme y yo te voy a mandar... Gracias por el llamado, gracias por el afecto y bueno, así estamos. Solo un misterio de esta vida. Lo de ustedes veo que va muy bien, los chicos bien. Muy bien. Los dos. Gustavo a veces tiene problemas de encontrarse con amigos acá. Es que los chicos acá están aprendiendo muchísimo, muchísimo de los padres en el tanto al materialismo. Los amigos ahora parece que se basan en qué es lo que tiene el otro amigo, o qué computadora tiene, o qué último juego tiene la computadora. Eso ya es inevitable. Eso ya es inevitable. Y salvo que encuentres el camino para penetrar en la mente de tu hijo y cambiar esa estructura, le va a pasar lo mismo. Te digo, nosotros todavía no tenemos computadoras, la vamos a tener porque la necesitamos también inevitablemente, por el tipo de trabajo que tenemos. Aún así todavía nos seguimos manejando con los papeles. No, no se va a poder arreglar sin computadora ya, tu hijo es... Ya la computadora, decir computadora es... No sé, es decir, como decíamos en un tiempo, no sé, una regla, un lápiz o... Sí. No va a poder, casa tengo por Claudio, ¿no? Pero ya sin computadora Claudio ya no existe. Bueno, es la mecánica de la actualidad, pero a lo que vos decías también, es que a pesar de eso, Gustavo deja ver, puede, él alcanza a ver, a pesar de la computadora, que si bien a él le gusta y es inevitable, él ve cómo los chicos, y él nos comenta eso, cómo los chicos se miden entre ellos y establecen relaciones basadas en los juegos tecnológicos de ahora. Él lo ve por su cuenta eso, es porque tiene otros padres. Bien, no lo ve, eso es lo más extraordinario. Y eso nos deja tranquilo, porque él no obstante va a tener la computadora, pero no lo va a aprender. Bueno, ustedes lo que tienen que hacer es como decirte, regar esa planta, ¿no? Es da trabajo, pero tampoco demasiado trabajo, te voy a decir, hermano. Cortar las hojas secas, abonarla de vez en cuando, observar bien si le da sol suficiente, si recibe suficiente agua, uno no puede descuidarlo. No. Yo creo que el varón es más problemático. Sí. Sí. Gustavo ya tiene, vino con algunos problemitas. Vos algo lo detectaste, ¿no? En los últimos días, sí. Quizás no estábamos por venir acá. Sí. Claro, el estado también de excitación que le tomó de nosotros, estábamos muy, muy... ¿Y qué te parece? Ahora, nuevamente, si bien no es al extranjero, están tranquilos, están esperando el momento, siguen bien en la escuela, no hay inatención, siguen su vida diaria. Es totalmente diferente de la época de locura de cuando, bueno, liquidamos todo allá en Rosario para venirnos acá, ¿no? O sea, subimos al avión que había noche que dormíamos 2 o 3 horas nada más, a los últimos días. Es comprensible por un lado, pero por otro lado también nosotros nos habíamos bandeado, ¿no? Y bueno, será por eso que ahora vamos a intentar un nuevo cambio, seguir moviéndonos. Y moviéndonos, y la vida dirá el resto, ¿no? Bueno, che, aparte de que nos acordamos normalmente de ustedes, la televisión siempre nos hace recordar, porque los programas que miramos, digamos, los documentales, naturales o de animales, qué sé yo, continuamente está Australia presente. Continuamente es un país, te digo. Yo digo, bueno, tuvieron suerte, ¿no? Porque qué país hermoso, Dios. ¿Cuántas cosas tiene? Es una maravilla. Lo único que de lamentar es la especie humana, nada más. Que como muy bien dijiste años atrás, y en eso lo acertaste, el ambiente es muy, muy primitivo acá. Acá es, si bien el consumo, la mentalidad consumista está en todo el mundo, acá ha aprendido de una manera atroz, y eso ha despedazado a los mismos aborígenes. Muchos de ellos siguen más en contacto con la naturaleza, pero... Son interesantísimos, los he visto en televisión, los he oído hablar, y te digo... rescatable en cuanto al arte y en cuanto a percepción de la vida. Por encima del ser del blanco. El blanco no sabe un cuerno acá. El aborigen tiene un concepto sobre la familia, el respeto a los ancianos, el respeto a lo tribal, pero no a lo tribal como primitivo, en ese sentido. Como familia, sí. Ahora, el problema del aborigen acá es muy severo. El alcohol se le mezcla mucho más fácil que el blanco en la sangre. Y está despedazando tribus enteras. No tienen trabajo, hay mucha delincuencia entre ellos también, y son muy castigados cuando van a la cárcel, y muchos de ellos terminan, se suicidan, se mueren de depresión también ahí adentro. Es un problema muy serio, ¿no?, cómo les afectó a ellos. Bueno, Armando, te paso con Griselda. Bueno, un gran abrazo. Igualmente. Y que todo vaya bien. Y vamos a volver a retomar tu libro. Increíble, ¿no? Los años y algo jugoso con lo cual... Me alegra mucho porque ese libro para mí tiene un misterio. Para mí tiene un misterio, ¿sabes? A veces cuando lo he ojeado, lo vuelvo a leer al cabo de los años, te digo que tiene un misterio, ¿sabes? El fin de semana pasada leímos La Soledad Responsable y... Pucha, es muy, como dicen acá, very touchy, ¿no? Te toca a fondo. Hoy vamos a leer, ahora entre un rato, El Caudal y sus Cauces, nuevamente, y te paso con Griselda, hermano. Un abrazo grandote. Chao. Igualmente, chao. ¿Cómo estás, Armando? ¿Cómo está Griselda? Tanto tiempo. Vos sabés que, continuando un poquito más con la cuestión esta de tu libro, me ha pasado últimamente algo un poquito así fuera de lo común, en el sentido de que he tenido en el sueño, ya tengo un cierto estado un poco diferente, empiezo a soñar con determinadas cosas, es largo, explicar, no interesa, pero lo importante es que apenas estoy saliendo del sueño, me sale esa necesidad tan grande de agarrar el libro otra vez y empezar a leer. tu libro. Y resulta que cuando lo vuelvo a retomar y lo leemos con Carlos, veo cosas que estaban, no sé, allí, estaban escritas, pero que antes la mente no percibía. ¿Qué pasa eso con mi libro? Con tu libro, y me pasa que... Digamos que es curioso, ¿no? Porque es una cosa característica. Mira. En Krishnamurti, es decir, a mí mismo me ha pasado muchísimas veces y me sigue pasando, ¿no? Krishnamurti, de cosas que 10 veces las puedo leer y las 10 veces capto cosas diferentes que se agregan a las anteriores. Exacto. Pero no sabía que con mi libro podía pasar lo mismo. Bueno, porque tu libro no es que sea tu libro, es simplemente parte del mismo manantial, Armando. O sea, es lo mismo. Es verdad, es verdad. Entonces, a pesar de que haya gente allí que está, muchas de las personas que con las cuales vos te conectaste y están allí arañando preguntas que a veces no tienen sentido, hacen preguntas, viste, fuera de lo común, fuera de, ¿cómo te parece? Muy comunes, muy vulgares. El trabajo que se hace allí es un trabajo que está, que vos lo encontrás también en el mismo tipo de libro como Krishnamurti. No te estoy poniendo a la misma altura, es algo distinto, pero está dentro de lo mismo, ¿me entendés? Nada que ver. Pero ahí dice con la tecla, la fuente es la misma. Exacto, exactamente. Bueno, y es como, fíjate vos que anoche, sí te cuento, ¿no? El estado mental, porque cuando uno sueña, repite cosas de lo que uno ha estado pensando, pero muchas veces en el sueño se dan determinados elementos, a veces ocurre, no siempre. Y claro, porque el inconsciente es muy sabio. Exacto, a veces se dan cosas, por ejemplo, me estaba despertando esta mañana como que todos los grupos humanos con los cuales me he conectado, y Carlos también, se han ido alejando, o sea, hemos ido cortando y ahora vamos a tener otro corte también cuando nos mudemos a un nuevo lugar. O sea, cambios muy muy fuertes se han dado en nuestra vida a través de los años, pero por un lado era porque... ¿Cómo te puedo explicar? Uno mismo también es distinto. Ya es otra cosa, lo que le dijiste a Carlos recién, con respecto a que uno va cambiando de momento a momento, eso es así. Y que uno no percibe que es la conciencia la que no es la misma, la que está en permanente cambio. Pero claro, uno está dentro de una identidad, Griselda o Carlos, y cree que es lo mismo cuando no lo es. Percibir eso es otra cosa, ¿no? Y fíjate vos que me desperté, y ya tuve deseo, bueno, tengo que leer otra vez, no sé, esa necesidad es como, es algo lindo que te despierte y decís, bueno, agarramos el libro otra vez, volvemos a leer, volvemos a conversar. Tomar agua del manantial, como dice Carlos, ¿no? Que es así, es lo que se siente. Fíjate vos que vos sos la única persona, Armando, ni siquiera de los familiares con los cuales uno se crió, con los cuales hemos tenido esta relación tan larga de tantos años. Vos sos la única persona, no hay otra, porque en nuestra vida se ha dado esa coincidencia de cambiar de grupos en grupos en grupos, es un desfile permanente de gente que hemos tenido, ¿no? Bueno, se dará así, o para otras personas se dará distinta. La vida lo dispone así, Griselda, mira vos, que uno no busca ni fuerza esas cosas, y cuando se dan, forman parte del misterio humano. Sí, es verdad eso. De verdad, porque le decía recién a Carlos, lo escuchaste, que en las antípodas y nos comunicamos mejor y nos escuchamos mejor que con gente que, qué sé yo, que vive, como le decía, a la vuelta de la esquina o a 5 minutos de colectivo, y que han estado en las mismas cosas que uno, que han leído las mismas cosas, que han hablado con uno y que han pasado años. No hay absolutamente ninguna comunicación, no han comprendido absolutamente nada, jamás han convertido en una acción real todo lo que han leído, y bueno, y no hay con quién hablar. Sí, es verdad, porque lo sentimos así los dos también. Con respecto a lo otro que habíamos hablado la última vez, que era la dieta, viste, la cuestión de la carne, en este momento ha quedado todo eso un poquito relegado. Te voy a explicar por qué, porque en este momento tenemos que adaptarnos a las circunstancias de este gran cambio. Y sentimos que en este momento no se puede dar lo otro, o sea, la cuestión se va a dar naturalmente, como se dio la amistad, como se dio todo lo demás. Y si no se da, porque no tiene que darse, pero bueno, que se dé con una simple cuestión de salud, nada más, ¿no? Sí. ninguna trascendencia mayor que esa. Lo demás se da o no por añadidura, pero no sé, es más sabio porque sé cómo no sé cómo acá. Ahora sí puede ser que con el paso de los años se sea más sano si no se come carne, físicamente. Eso es verdad. Aparte creo que el cerebro también funciona mejor cuando tiene esa determinada dieta. Pero no se preocupen por ahora ni hagan de eso un problema, porque entonces eso sí que dañino. Hacer un problema del hecho de que no comete carne. Eso es verdad. Armando, quiero hacerte una pregunta, sinceramente. Sí. Estoy pensando siempre en vos y Carlos también, por supuesto, que estás escribiendo tantas horas y estás sentado allí frente a la máquina haciendo todo ese esfuerzo. ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo estás vos realmente? ¿Cómo está tu vista? Sí, mira, y bueno, vamos tirando, escúchame. Y es así, es así. Pero afortunadamente... Estoy medio ronco. Afortunadamente el cerebro responde muy bien, la mente está clara, lúcida, no ha habido absolutamente ningún deterioro con los años, al contrario, quizás es el momento más lúcido, más energético y mejor de la mente, pero el cuerpo se va desgastando. Es un proceso biológico que nadie se escapa. Bueno, tanto yo como Elvira, bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso es inevitable. Nos va pasando a nosotros. Yo miro a los chicos míos, digo, ¿cómo envejecen los chicos, viste? Sí, es verdad. Claro, pero una cosa te voy a decir, es envejecer, digamos, de los 30 a los 50, te doy una cifra, y otra cosa es envejecer de los 50 a los 70, y otra cosa es envejecer de los 70 en adelante. Claro. Son distintas etapas de envejecimiento y cada cual te diría que es más apresurada, como un tobogán, desde el punto de vista físico. ¿Cuántos años tienes ahora en este momento, Armando? Sí, mira, tengo años. Está bien, no te preguntes. No. Está bien, deja. No tenemos por qué. No, deja. Escuchame una cosa. Realmente, si me vieras físicamente, no te lo diría porque. No lo aparentas físicamente, seguro. No es que no lo aparente, o sí, pero lo que transmito es perfectamente compatible si te dijera 110 años. No tiene importancia la cantidad frente al ser humano vivo que te está transmitiendo su vitalidad, su energía, su etcétera. Pero así fríamente una cifra asusta a cualquiera. A mí me asusta. No, pero es verdad, no tiene nada que ver, pero lo que decíamos con Carlos, sí, es verdad eso. Es el estado de lucidez, que, bueno, eso es una maravilla, eso no tiene nada que ver con la edad cronológica. O sea, yo te mandé mi última foto con barba, yo les mandé. ¿Barba? ¿No? ¿Nos dijiste? 10 años que llevo barba. ¿Todavía llevas barba? Mira vos. Todavía no, ustedes no me conocieron con barba. No, me acuerdo que todavía, porque sé que nos dijiste en una carta, que nos dijiste que tu hijo y vos habían tenían los barba. Los dos tenemos barba, sí. Pero él se anticipó, se la dejó primero. Yo después, así como para seguirle un poco a él, porque por la cuestión de afeitarse y no afeitarse, etcétera, me la empecé a dejar. Y bueno, ya me quedó. Ahora no me quiero sacar la barba porque no sé lo que hay abajo. Claro, en invierno es más linda, más calentita. Así que no le mandé ninguna. No. ¿Con barba? No, nos gustaría mucho tener una foto actual. Bueno, le voy a mandar una que no es de hoy, pero sí de unos 2-3 años atrás, que no he cambiado mayormente. La última foto que tenemos tuya es de hace más de 10 años atrás, cuando lo tomamos en Buenos Aires. ¿Te acordás que estaba yo con los ojos cerrados? Y estaba Elvira. Esa foto es instantánea. Exacto, sí, esa que... Yo voy a mandar una que me sacó Claudio un día, así improvisadamente. Yo estaba sentado leyendo. Sí. Y vio, quédate así, me dijo, con una sola lámpara, la lámpara común que tenía acá en casa, nada de lámpara fotográfica, ni nada, ni flash, ni nada. y con esa lámpara me sacó la foto. Te digo, es una hermosa foto. Ajá. Bueno, mándalo porque nos va a gustar muchísimo tenerla acá. Y la mande grande. Que dice que la mande grande. Bueno, no le pidas tanto, no, Carlos, también. No, sueño postal. No, está bien. La única que tengo, va. Porque la otra la tengo en la pared. Bien, nos va a gustar mucho tenerla. ¿Cómo está Elvira? Bien. Bien, bien. Bueno, está bien. Bueno, Armando, te doy un abrazo de la distancia muy grande. Un beso también. Saludos, un abrazo a Elvira. Una pregunta, si esto es una cuestión que hay que proyectarla un poco para el futuro, no mucho, pero suponiente que todo allá cuando nos instalemos estemos ya bien instalados, sin ningún problema, y nosotros te invitáramos a venir un tiempo, no muy largo, acá a pasar unas vacaciones a Australia, ¿podrías decir que sí? Son varios factores que operan en una respuesta. No sé si mi estructura física en este momento sería favorecida por un viaje tan largo. No es muy largo, te explico por qué. Es largo y sí. Es un cambio muy grande. No sé, en una de esas te digo que sí, y hay otros factores aparte de los que, en fin, no quiero hablar ahora, pero lo veo difícil. Desde ya te lo agradezco profundamente y no está dicho que no, pero lo veo difícil. Bueno, vamos a ver cuando llegue exactamente el momento. Pues por eso. Exacto, sí. Primero hay que estar vivo cuando llegue ese momento. Mira, yo creo que todavía te quedan varios años, sobre todo por la cuestión de tu trabajo enorme que estás haciendo. La vida, digamos, te va a mantener allí trabajando. Mira, ¿querés que te diga? El trabajo me está manteniendo. Me está manteniendo porque son 10 horas netas de contacto permanente con la enseñanza, y no de una mera lectura, sino de una traducción, que es una profundización constante y es un diálogo constante con Krishnamurti, 10 horas por día. Eso de alguna manera ejerce un efecto vitalizador y renovador sobre toda la estructura. Sí, supongo que tiene que ser. Sí, bueno, te digo que no varían, los grupos son iguales. Acá cuando fuimos a Queensland, a ese grupo que se ha formado allí en un lugar bellísimo, natural, bueno, en un momento fuimos a visitar la casa de este hombre que es el dueño de ese lugar, y él nos mostró, tienen una habitación todas las colecciones de cassette y vídeos y libros de Krishnamurti, incluso desde sus primeros años. En la otra habitación tiene todo New Age, y tiene para hacer gimnasia, yoga, ahí tiene otro. No, creo que tiene un poco de todo en la otra habitación, o sea que es para todos los gustos, cosa que el que llega ahí, viste, compra lo que más le interesa. Claro, una de esas, como decía Carlos, en otra habitación tiene material pornográfico, nunca se sabe. No sé. Sí, no, en fin, el marketing. Bueno, Armando, un abrazo. Si siguen hablando no van a poder viajar a Queensland. No, pero vale la pena esto. Siempre bueno. De alguna manera esto se paga, no hay problema. Los abrazo, los beso. Bueno. Los tengo muy cerca del corazón. Bueno, hasta pronto, Armando. Hasta siempre. Hasta siempre, chao. Chao.